Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Les habla Raúl Orozco, coordinador de prensa de la Biblioteca Nacional de Venezuela, en nombre del director general Luis Edgar Páez. Bienvenido a otro espacio de todos los miércoles de Biblioteca Viva, programa oficial de la Biblioteca Nacional de Venezuela, memoria viva del pueblo venezolano. Hoy, bueno, tenemos unos invitados de lujo enmarcados dentro de la semana de actividades por los 180 años de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Se dice fácil, pero 180 años después de haberse abierto la primera biblioteca pública del país. En la ocasión de hoy, contamos con la presencia de Ramón Cifontes, director del Centro Nacional de Preservación Documental, Vic Prado, director de Orientación y Referencia, Ismael Escobal, referencista del área de diseño, obras gráficas y catalográficas, además de otro invitado sorpresa que ya lo conocerán en el siguiente segmento, donde haremos invitaciones y anuncios enmarcados dentro de la programación. Pero primero que todo, vamos con los créditos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y Alba Ciudad 96.3 FM. Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura, Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, Coordinador General Vladimir Sosa, Coordinador de Programación Randolph Borges, Coordinadora de Producción Enza García, Coordinadora de Información Sinamay González, Coordinador Técnico José Gregorio Sánchez, Coordinador Web Luigino Bracci, Coordinador Enlace Comunal Gustavo Villapol y, como siempre, en los controles, Roberto Pucci. Vamos a música o continuamos con el segmento de información. Continuamos con el segmento de información, donde haremos un repaso de los temas informativos más recientes de la Biblioteca Nacional. Como ya dijimos, bueno, la Biblioteca Nacional reconoció la vocación de servicio de sus trabajadores y trabajadoras al conmemorarse 180 años de la primera biblioteca pública del país. 208 trabajadoras y trabajadores bibliotecarios fueron condecorados por sus años de servicio. Una vez más, la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional de Venezuela fue el escenario propicio para celebrar los 180 años de la creación de la primera biblioteca pública para Caracas, decretada el 13 de julio de 1883, ocasión que sirvió de marco para reconocer el trabajo que realizan las trabajadoras y trabajadores de la institución. La entonación del himno nacional a cargo del Coro Nacional de Venezuela, integrado por 200 voces de niñas, niños y adolescentes y adultos, bajo la dirección de Nora Martel, fue el preámbulo para la proyección de un video conmovedor que evidenció el afecto del comandante Hugo Chávez Frías por los libros, la lectura y las bibliotecas, a los cuales siempre destinó un espacio durante sus distintas alocuciones y les ofreció todo su respaldo, al desarrollar una serie de políticas culturales y editoriales para convertirnos en un pueblo lector. Políticas que continuará, como lo expresa el Plan de la Patria, el presidente Nicolás Maduro, quien manifestó su deseo de participar en esta importante conmemoración. Y próximamente les hará un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional de Venezuela en el Palacio de Miraflores, en el cual todos quedarán representados por las y los 14 compañeros que ya alcanzaron los 35 años de servicio en esta institución. Así lo hizo saber el viceministro para el Desarrollo Humano del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Néstor Viloria, quien asistió en representación del ministro Fidel Barbarito y reiteró su reconocimiento al trabajo que se realiza en la institución. En este sentido, el director general de la Biblioteca Nacional de Venezuela, Luis Edgar Páez Pérez, ratificó el compromiso que a lo largo de 180 años ha tenido dicha institución con la independencia cultural de la nación y expresó que, para el gobierno bolivariano y la revolución venezolana, es muy importante que la memoria sea activa. Nos importa la memoria actual para construir el futuro, y no solo para alejarla, para almacenarla, sino más bien una memoria que nos indique el camino a seguir. Hemos abierto los muros de una institución que permanecía como repositorio de libros y demás objetos culturales para convertirse en acción permanente de nuestras misiones y comunidades, de las cuales tenemos un intercambio permanente de formación e información. El acto continuó con la entrega de diplomas y la imposición de botones a los trabajadores y trabajadoras bibliotecarios de 30, 25, 20, 15, 10 y 5 años de servicio en la Biblioteca Nacional y en sus redes bibliotecas públicas. Por parte de las autoridades presentes, este fue un momento especial donde las complicidades y la camaradería reinante entre los homenajeados y sus compañeros se puso de manifiesto a través de las obras, aplausos y algarabía. finalmente, se presentó un corto teatral para la reflexión crítica de la historia Manuela Memoria y Presencia, a cargo del grupo de teatro Los Invisibles, dirigido por Alberto Rabara, y la participación del grupo musical Entre Cantos, quienes interpretaron emblemáticos merengues caraqueños y valses venezolanos que pusieron a cantar a los presentes al compás de Carmen, la que contaba 16 años. La clausura del evento también estuvo a cargo del Coro Nacional de Venezuela con la obra Himno a Bolívar del maestro Felipe Tejera y arreglo musical de Teresa Carreño y el solista el profesor Nelson Anzola. Cabe destacar que esta pieza coral fue compuesta para el primer centenario del nacimiento del libertador Simón Bolívar en 1883, pero fue estrenada en 1885. La semana continuará con una excelente programación cultural para todas las edades, con actividades de promoción de lectura, teatro, música, juegos tradicionales, talleres y conferencias hasta el viernes 19 de julio. Dentro de otras informaciones, se llevó a cabo del libro al escenario y la integración social. La máxima autoridad bibliotecaria del país continúa a la vanguardia del empoderamiento cultural de todos los ciudadanos. Varios clubes de abuelos y cooperativas de las parroquias vecinas de la Biblioteca Nacional de Venezuela asistieron a la sala Amabilis Cordero de la Alejandría Venezolana para ver la lectura dramatizada Cuando los perros se huelen la cola, actividad que forma parte del programa de lectura que ejecuta la Coordinación de Extensión Cultural de la BNB. Francisco Canto, director de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y Extensión Cultural, indicó que este tipo de programa de lectura es una de las dinámicas de coordinación para promover la lectura y humanizar los espacios de la máxima autoridad bibliotecaria del país, ejecutada con las instituciones de educación y comunidades aledañas. Cuando estamos haciendo una lectura dramatizada, invitamos al público a la lectura, al libro. Estamos haciendo del Foro Libertador un complejo cultural. Viene una programación diaria de exposiciones, eventos, conversatorios en todas las bibliotecas con el fin de que la biblioteca sea un centro para la prestación de todos los servicios sociales y culturales que ofrece el Ejecutivo, destacó Canto. Otra información es que Diversidad Funcional en Escena presenta en el Foro Vivo de la BNB. La presentación coreográfica de la Fundación Civil Tránsito de Danza Integrativa protagonizó el Jueves Cultural de Foro Libertador. Hace 4 jueves se efectuó la actividad cultural con la Fundación Civil Tránsito en Danza Integrativa en los espacios de la Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB, como parte de la jornada artística de los días jueves denominada Foro Vivo, en el marco de la proyección de todos los espacios de la institución y acercando sus recintos culturales que están a la disposición de los ciudadanos. Con una coreografía elaborada por Ezequiel Teherán, creador de la Fundación Civil Tránsito de Danza Integrativa, se recreó la vivencia de la cotidianidad con el fin de llevar los talleres a toda Caracas y al interior del país para inclusión de personas con o sin diversidad funcional. La temática consistió en el baile de una joven ama de casa con un muñeco, el cual desconocía qué era la danza. Fue una interpretación similar al Cascanueces, donde lo humano se mezcla con lo fantasioso. También tenemos que, dentro de la Biblioteca Nacional, que pequeños creadores homenajearon a Arturo Michelén en sus 150 años. 25 unidades educativas distritales exhibieron obras referentes al emblemático pintor de Miranda en La Carraca. En la Galería Juan Germán Rocio B de la Biblioteca Nacional de Venezuela se inauguró la 14ª exposición Pequeños Creadores, con la cual le rindieron homenaje al pintor venezolano Arturo Michelena por los 150 años de su nacimiento, en el marco de la celebración del 180 aniversario de la primera biblioteca pública del país. Pequeños Creadores nace con la intención de que jóvenes, niñas y adolescentes de las escuelas distritales enfoquen su capacidad imaginativa y creadora en la producción de obras plásticas a través de diversos recursos estilísticos, collage, óleo y lienzo, entre otros. Esta labor cumple 14 años de existencia basándose en la experiencia de grandes exponentes del arte como un Picasso y un Dubuffet, quienes dirigieron su formación académica al estudio de concepciones pictóricas clásicas para posteriormente educar a los más pequeños. Ya como otra cierre de informaciones más recientes, y Colorín Colorado, Palabras Colgantes, se ha tomado un descanso. El programa de lectura continuará proyectándose en septiembre para la Gran Caracas. Con una gran aceptación por la comunidad de San Agustín del Sur, Distrito Capital, se hizo una pausa en el programa de lectura Palabras Colgantes, el cual rescata espacios de recurrencia ciudadana fomentando el hábito de lectura en las comunidades usuarias del Metro Cable de Caracas y todo el sistema metro de Caracas. Francisco Canto, director de la Red de Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional de Venezuela, indicó que la actividad fue motivada al cierre semestral del programa para la biblioteca. Para la biblioteca, esto es una actitud de trabajo en red, un experimento exitoso en el que se ha participado la biblioteca de la zona centro-sur de Caracas. Nebraska Campos, adjunta a la Oficina del Programa de Bibliotecas Públicas, indicó que quincenalmente los días martes y jueves se realizan las actividades. Punto. Además destacó que Palabras Colgantes también será llevado al sistema metrocable de Mariches. Para esto se tiene previsto cubrir una demanda de este proyecto con un promedio de 40 a 50 bibliotecarios de esta misma zona, centro-sur.

Jarabe de Palo con La Flaca en versión alternativa en Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, vamos a lo que vinimos, dice un amigo del llano en Los Toros Coleados. Tenemos aquí el conversatorio con más de un siglo de trabajo en la Biblioteca Nacional de Venezuela. De trabajo, ojo, no de edad, de trabajo, y uniendo estas tres legendarios, no tengo otro adjetivo de verdad, porque estar 35 años y más dentro de la Biblioteca Nacional de Venezuela, yo que literalmente soy un recién llegado, bueno, de verdad para mí es un honor contar aquí con la presencia de Ramón Cifontes, director de Preservación y Conservación, Vic Prado, director de Orientación y Referencia, e Ismael Escobal, servidor público adscrito al Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional en el área de referencia del área de diseño, obras gráficas y cartográficas, ¿sí? Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Vamos a hacer una pequeña mini biografía acerca de quiénes son los invitados de lujo que tenemos hoy en el estudio. Vic Elías Prado, bibliotecario y trabajador social, siempre preocupado por la eficiencia y buen servicio al público y la comunidad, y con mucha sensibilidad humana como supervisor. En las comunidades populares donde prestó su servicio, como Carapita y Caricuao, favoreció la organización y el desarrollo comunitario, más allá de sus compromisos laborales, por medio de actividades vecinales, culturales, en búsqueda de ser un agente de cambio social y transformación. Entre sus grandes satisfacciones, haber obtenido dos títulos universitarios, haber realizado un trabajo encomiable en beneficio del público y del pueblo, así como haber visto a sus supervisados avanzar en la organización, hasta ejercer cargos de relieve en la institución. Hoy por hoy, satisfecho del trabajo realizado y de los logros alcanzados, actualmente desempeña el cargo de director de Orientación y Referencia. Nada más y nada menos. Ramón Arturo Cifontes. Se desempeña como director del Centro Nacional de Preservación Documental, con alta mística y compromiso laboral, dando sus aportes con gran responsabilidad en la restauración y conservación del patrimonio histórico de la nación. A esto me refiero con aquello que hacíamos la semana pasada del centro que se encarga de la preservación, entre muchísimos aspectos históricos, documentos históricos, del Acta de la Independencia de Venezuela. Y también contamos con Manuel Ismael Escobal, con L al final. Manuel Ismael Escobal ingresó en la Biblioteca Nacional en el año 1978 en la Floresta como obrero organizado, organizando los materiales que ingresaron por decreto 2719 sobre la conformación del Archivo Audiovisual de Venezuela, cofundador de ese servicio. Actualmente se desempeña como referencista en el área de diseño, obra gráfica y cartográfica, en la organización bibliotecaria y atención a usuarios en las colecciones. Ministerio de Obras Públicas, Plano Arquitectónico del Antiguo Ministerio de Obras Públicas, Filatelía, Tarjetas Postales, Archivo de Creadores, Pintores, Ceramistas, Escultores, entre otros, y Carteles. Elaboró los índices de las colecciones bajo su custodia. Fue cofundador del Sindicato de Empleados de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bueno, pues, bienvenidos. ¿Quién desea tomar la palabra de primero? Porque aquí estamos en un conversatorio. Bienvenido, Vic. ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo te va? Un saludo, pues, a todos los radioescuchas de esta importante emisora del Ministerio de la Cultura. ¿Cómo te sientes después de, bueno, de este lunes, haber recibido ese botón, ¿no? Que ya es el número 35 y que justamente, pues, próximamente, mismísimo presidente de la República, pues, te hará una imposición, también un reconocimiento. ¿Cómo te sientes de esa imposición física, literalmente, del botón? ¿Y cómo resumes esto, ¿no? Que se puede decir muy fácil, pero 35 años se dice fácil, pero yo apenas tengo 30 años de edad. Uh-huh. Entonces, imagínate. Para mí es muchísimo tiempo. Entonces, cuéntanos qué nos aportas de ello. Ok. Bueno, no, siento mucha satisfacción. De verdad, es una Biblioteca Nacional, es una institución que siempre se ha destacado por su seriedad y por su vocación de servicio a los ciudadanos, más allá, pues, de la política. Siempre Biblioteca Nacional, pues, ha sido una institución de servicio. En mi caso, yo me inicié también el año 78, como decías tú, del compañero. Me inicié en una biblioteca pública en La Cañada, en el 23 de enero. Fue el año 78, un año después que se promulgó la ley del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, que transformó Aquella biblioteca que había nacido como biblioteca pública el año 1833, bueno, luego ya más de 100 años después, se convierte en un instituto autónomo por ley, ya no solo para encargarse pues de la Biblioteca Nacional propiamente dicho, sino para dirigir un sistema nacional de bibliotecas públicas. En ese sentido, pues, la ley pues pasa a prestar el servicio de Biblioteca Nacional en la capital y en cada cabeza de municipio de todo el territorio nacional, bueno, bibliotecas públicas. En ese particular, pues yo me siento de verdad uno de los forjadores de la red de bibliotecas públicas del área metropolitana. Cuando me inicié en la Biblioteca La Cañada, estuve apenas unos 2 años como referencista y luego he estado, bueno, en La Candela siempre como supervisor, lo cual es un trabajo difícil porque hay que hacer que la gente trabaje, pero también, bueno, con el estímulo, con la motivación por delante para que la gente, bueno, haga el trabajo de la mejor manera para los ciudadanos, pues como debe ser. Bueno, fue un periodo de verdad muy interesante porque, bueno, hubo una avalancha de creación de bibliotecas públicas en la capital, y así fue en todo el país, pero a mí me tocó aquí en el área metropolitana. Y entonces, bueno, permanentemente estábamos inaugurando servicios, y esos servicios los organizábamos nosotros mismos, la gente que trabajábamos en la red de bibliotecas. Bueno, nuestro jefe para la época, Iván Castro, Isabel Palacio, bueno, nos reunían a los directores y bueno, y tú haces esto y tú aquello, y así íbamos inaugurando servicio tras servicio. Y bueno, así llegamos a 50 bibliotecas públicas en Caracas, una más grande, otra más pequeña. Teníamos servicios de bibliobús, teníamos puntos lectores, teníamos bibliotecas públicas nivel 1, nivel 2. Y bueno, así ha sido pues este largo periodo. Estuve 17 años en bibliotecas públicas y el resto me encuentro aquí en esta sede prestando servicios en la Dirección de Publicaciones Oficiales, en donde tuve varios años, y actualmente tengo 4 años aquí en la Dirección de Orientación y Referencia. Ok, justamente, pues bueno, yo pues me he atrevido en otras oportunidades a señalar, porque la biblioteca, pues, de repente para alguien que no use tanto la biblioteca o solo venga a buscar en aquella época el fichero, ¿no? Ahora en el registro digital, solicitar un libro, consultarlo, a qué procedimiento de apuntar la cota, usarlo, después regresarlo, ¿verdad? Pero yo digo que eso es una breve parte de la biblioteca, ¿no? En comparación con toda la información que está disponible solamente. Pero ya que tú estás justamente en el área de orientación y referencia, ¿en qué consiste esa dirección? ¿Qué cubre? ¿Qué necesidades? ¿Cómo es la atención a los usuarios de la Dirección de Orientación y Referencia? Sí. Bueno, como su nombre lo dice, la Dirección de Orientación y Referencia es un área de la biblioteca que se encarga de recibir a los lectores, prácticamente a los lectores, investigadores, usuarios en general. Es prácticamente el primer servicio que está a la entrada de la biblioteca. Allí tenemos la sala de referencia, pero también tenemos el catálogo público, que es donde van los usuarios a informarse si los temas que son de su interés, hay material de lectura sobre ello. En ese sentido, el catálogo público automatizado que tenemos actualmente es aquel viejo fichero que se conocía antes. El catálogo automatizado es aquel viejo fichero que conocíamos antes de la fichita, solo que ahora está automatizado. Y los usuarios, bueno, navegan allí en ese catálogo. Si tienen alguna dificultad, hay un cuerpo de referencista que lo orientan. Ellos hacen su bibliografía y luego van a la sala respectiva a consultar el material. La otra cuestión a la cual hacías alusión, lo de la COT y esos detalles, son los procesos técnicos.

Continuamos en Biblioteca Viva, espacio oficial de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Escuchamos Black Hole Sun de Soundgarden. Qué buen tema, Roberto. Felicitaciones, ¿verdad? Y continuamos continuando dentro de la gama de invitados condecorados con 35 años de servicio. Se dice fácil, pero realmente es admirable. Personalmente los admiro y los felicito. Tenemos ahora a Ramón Arturo Cifontes, ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Como lo dice el moderador, es Ramón Cifonte, ahora director de Biblioteca Nacional, pero nosotros nos consideramos del Centro Nacional de Conservación, perdón. Que no oiga Edgar, porque... No, pero en vez de directores nos consideramos unos trabajadores más de la biblioteca. En los 35 años, como dijo Vic, hemos hecho de todo. Hemos paseado por varias etapas en Biblioteca Nacional, desde el bibliobús hasta trabajar en las bibliotecas públicas, luego en el Centro Nacional de Preservación, donde básicamente me dediqué toda la vida, y ahí se encarga de restaurar los libros, las obras de arte, todas las colecciones de Biblioteca Nacional. Ha pasado mucha agua bajo el puente en estos 35 años y es una gran satisfacción para mí recibir esta condecoración, más aún que nos la va a entregar el presidente Nicolás en esta época de revolución. Hace 14 años llega el comandante al poder y empiezan cambios en la Biblioteca Nacional. Entre eso entramos nosotros, como empezamos a dirigir divisiones, direcciones, y vinieron muchos cambios. Ha habido bastantes mejoras. Hay cosas que faltan por hacer, pero se están haciendo, como en todo proceso de cambio, y la biblioteca sigue ahí. Yo recuerdo que, como anécdota, yo iba a San Francisco, ¿no se acuerdan los muchachos? Donde estaba la Biblioteca Nacional antiguamente. Frente a la Asamblea Nacional, al Capitolio, mejor dicho. Exacto. Por la Ceiba. Y ahí trabajaba Ramón Pacheco, en paz descanse, Omar Francia, y se bajaban los libros que estaba el ascensor dañado en todos. Esta es la mística de trabajo que había, unos tobos, porque se llamaban las galerías y estaban las colecciones. Y entonces ellos pedían mandarlos, lo bajaban en todo, como hacían aquellos italianos cuando zumbaban la llave y la ven en el balcón para. ¿Entiendes? Entonces subían así. Y muchos anoyos. Después estábamos en las Mercedes, en una pequeña quinta que estaba ahí. Sí, después fuimos a la Trinidad de muchos años. Después estuvimos trabajando en lo que es la antigua pista de hielo de Mucubají. Y tuvimos muchísimos años ahí. Luego, bueno, nos trasladamos a la Trinidad, pues al foro. Y aquí tenemos, no sé, ¿cuántos años, ¿eh? Desde los años 90. De los años 90, bueno, ahí estamos laborando. Pero quiero que nos tomen como unos trabajadores más de Biblioteca Nacional, porque nosotros no somos unos directores como venidos, no. Nos formamos en la institución y bueno, en el proceso de cambio estamos ahora en el rol de directivo. Y bueno, en estos 35... hemos hecho muchas cosas y la biblioteca, en caso particular mío, me ha dado todo, satisfacciones, cosas materiales, vivía tristezas, felicidades, todo un poco. Y en eso andamos y en eso seguimos. Es como un segundo hogar. ¿Un segundo hogar? Sí, sí, claro. Bueno, yo digo que el primero, porque uno sale en la casa tempranito y regresa en la noche. Yo digo, cuando salgo, que estamos hablando así afuera en el café, digo, bueno, vamos para la casa, porque ahí pasamos todo el día, pasamos casi toda la vida. Pues sí, pasa más horas del día aquí que allá en su propio hogar, de verdad que sí. Y eso de la mística, ¿no? Porque, ok, dentro de las labores, que bueno, ya hay un momento donde uno está muy organizado, donde ya sabe cómo funcionan, ¿sí? Pero eso, esa mística, esa la previa, eso lo aprecio yo mucho, de todos los días, pararse a tal hora, venir al mismo camino, ya entonces parte de la actividad previa a llegar a la hora, a seguir trabajando, es eso, ¿no? Donde ya el vecino te conoce, el de la oficina de al lado, bajas por el Boulevard Panteón, entonces ya la gente, ya va. Entonces, sin necesidad de uno estar anunciando que trabaja en la biblioteca, ya la comunidad te reconoce, ¿no? Además de que, bueno, cuando vienen aquí a buscar, pues te identifica, este señor, claro, yo lo veo todos los días pasar por aquí y pues que trabaja aquí en la biblioteca, pues bueno, en 35 años, pienso que se habrán labrado muchas amistades, ¿no? Muchos contactos, mucha vivencia, pues que eso pienso que es insustituible, ¿no? O sea, de que te identifiques eso, ¿no? Porque de acuerdo a la edad, pues, tienes pues una vida, ¿no? O más, trabajando acá. Sí, sí, claro, claro. Sí, es así, cuando uno viene en las mañanas por el bulevar, que es un subiendo, ahí nos encontramos en un sitio donde tomamos el café y se forma con una pequeña tertulia, hablamos, y ya como decir, los lugareños de ese bulevar ya saben dónde trabaja uno, quién es uno, sí, muchas veces sin saber el nombre. Uno se trabaja ya y así van. Y otros que conocen los nombres de uno, bueno, saben, ahí está el grupito de la Biblioteca Nacional. Qué bueno, qué bueno. Acerca de del Centro Nacional de Preservación Documental, ¿qué hace ese Centro Nacional de Preservación Documental? Porque bueno, de hecho lo hemos señalado aquí en otros programas y en distintas notas de prensa, pero bueno, ya que hablando con el director propiamente, ¿en qué consiste este Centro Nacional de Preservación Documental? El Centro Nacional de Preservación se crea con la finalidad de preservar, valga la redundancia, las colecciones de la Biblioteca Nacional. Tanto de la prevención de los hongos, de la humedad, de los inventarios, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, que se hace los inventarios para ver qué periódicos están en deterioro, qué periódicos se usan más, qué salida tienen. Y se hace una reunión, vamos a decirlo así, con los custodios de las colecciones, que son verdaderamente los que tienen las estadísticas de qué se usa más, qué no se usa. Y entonces nos pasan a nosotros las necesidades que hay de restaurar cada ejemplar o a su vez preservarlo. Mira, ahí en tal parte, en tal colección, hay polvo, hay humedad, hay esto, vayan a visitarlo. Y también le prestamos servicio a terceros, a otras instituciones que nos solicitan, porque nosotros somos centro de IFLAPAC para acá Centroamérica, para Suramérica, el centro de Suramérica. Y entonces tenemos muchas referencias de uno de los mejores centros de preservación. El personal que está allí se ha especializado en España, en Italia, en Francia. Son personas muy capaces y entonces nos solicitan muchos servicios. Pero el meollo del asunto, lo principal del centro es la preservación de las colecciones de Biblioteca Nacional. Dentro de esas colecciones, ¿cuáles, digamos, que serían las más emblemáticas, las más históricas? Que usted diga, bueno, aquí es como este nuestro, dentro del concepto, ¿no? Nuestro tesoro o nuestra colección o nuestro objeto, inclusive, de preservación más valioso. La de libros raros. Ajá. Los libros raros y manuscritos hay libros muy antiguos, muy especializados, hay libros únicos, hay colecciones únicas. Y siempre tenemos un cuidado con ese tipo de colecciones, porque ahí está verdaderamente el patrimonio histórico de la nación. ¿Qué libros hay allí? ¿De qué próceres o de qué autores que sea emblemático del país? De todos, ahí lo puedo yo, el amigo Vic, que es más, está más ducho en esa área que yo. Entonces, ya le vamos a preguntar. Ajá. Sí, bueno, el libro raro y manuscrito, como su nombre lo dice, están los libros antiguos y raros, como su nombre lo sugiere. En ese sentido, pues allí se encuentran, entre esos libros antiguos, están los libros incunables. ¿Cuáles son los libros incunables? Los libros incunables se conocen como aquellos que surgen durante 50, los próximos 50 años después de la llegada de la imprenta a Venezuela, que es como decir el internet hoy día, la imprenta en aquel entonces. Entonces, esos primeros libros o publicaciones que surgen cuando llega la imprenta a Venezuela, que se estima que fue en 1808. Llega muy tardíamente la imprenta a Venezuela, porque Venezuela en ese entonces era un país muy pobre. Capitanía general, ¿no? Sí, en comparación con virreinato. Sí, no era pues un virreinato de México o ni siquiera de Santa Fe. Exactamente. Y entonces, bueno, mientras que en México llega la imprenta en 1540 y en Lima llega en 1584, aquí llega en el siglo XIX, en 1808. Y bueno, y con la Gaceta de Caracas, que es la primera publicación que se imprime. Y bueno, y luego los primeros libros. Entonces esas publicaciones antiguas están allí en libros raros. Pero yo también quería decirle a Ramón sobre las publicaciones oficiales, que son verdaderamente la verdadera publicación venezolana, las verdaderas publicaciones venezolanas o la verdadera colección venezolana. Es verdad. Porque trata pues sobre nuestra evolución histórica, sobre la evolución del Estado venezolano, sobre la evolución de nuestras leyes. Y Y en ese particular habría que señalar a la Gaceta Oficial, que precisamente la Dirección de Preservación se encarga de microfilmar. Se ha tenido un largo dilema que si digitalizarla o microfirmarla, pero creo, si no recuerdo mal, que Ramón, como experto, sugiere que es mejor la microfirmación. Bueno, mi criterio personal para la biblioteca es mejor el microfilm. Puede ser que otras personas crean diferente, pero para mí, para preservar los materiales de biblioteca, en el sentido de preservar, es el microfilm. Nosotros tenemos todo el siglo XIX microfilmado. Y hemos estado, mientras un microfilm se tenga en almacenado con la temperatura adecuada, con la humedad adecuada, dura años. Nosotros tenemos en originales casi todo el siglo XIX microfilmado. Y ahí está. Perfecto. El formato digital, sí, es para la rapidez, el acceso a la información y es la tecnología nueva, pues, que viene y uno no se puede quedar atrás. Pero yo tengo mucha confianza en el microfilm como un formato muy fuerte. El microfilm es un formato fuerte para la preservación de la Biblioteca Nacional. Con esto no quiero decir que la digitalización no sirve, porque incluso hay bibliotecas que están en los dos formatos. Están digitalizando y a su vez microfilman. Yo he asistido a varios países en calidad de director y en calidad de, porque pertenezco a esta parte de la biblioteca, es director de IFLAPAC, y hacen invitaciones y uno va. Y he escuchado muchos comentarios allá sobre la microfilmación y la digitalización, y ellos han dicho eso, que ellos hacen en dos formatos. Estos días tuvimos la visita de una profesora cubana, no recuerdo el nombre, que dio una conferencia sobre digitalización, y le hicieron preguntas sobre eso, sobre el microfilm y sobre la digitalización. Y ella era de la misma opinión, pues que había que hacer los dos formatos. O sea, cada quien tiene su opinión sobre eso. Pero bueno, la tecnología es la tecnología. Y nosotros estamos ahorita enfrascados con el director Edgar en la biblioteca digital. Vamos por buen camino, ya empezamos a tenemos una cantidad de títulos que en este momento no tengo los números. Y más tarde que nunca ya podemos contar con la biblioteca digital. Vamos a empezar con muchos títulos y esperemos que sea así. Claro que sí. Bueno, ahora damos paso también a Manuel Ismael Escobal, referencista del área de diseño, obras gráficas y cartográficas. Bienvenido, Ismael, ¿cómo estás? Bueno, todo bien. 35 años también, ¿eh? 35 años, como tú dices, que no es dos días, tres días. 35 años, bueno, Se dice fácil. Se dice fácil, pero la trayectoria es larga. Es larga en el conocimiento. En el conocimiento digo porque en 35 años en Biblioteca Nacional uno aprende de muchas cosas que uno no tenía así, bueno, cuando era estudiante. Y ahora trabajando en Biblioteca Nacional tú la tienes en la mano y tratas de llenarte de ella, buscar conocimiento. Tenemos conocimiento lo más que puedas sobre lo que tienes a la mano. Ok, tú eres referencista, tenemos entendido, del área de diseño, obras gráficas y cartográficas. Ajá, sí, vamos sí. Aquí a decirlo al revés en comparación con Vic y Ramón. Primero dinos en qué es tu área, te desempeñas actualmente y después nos cuentan cuál es tu experiencia durante estos un resumen de la experiencia durante 35 años. Aquí en área de diseño, obras gráficas y cartográficas, ¿en qué consiste eso? ¿Dónde lo ubicamos dentro de la biblioteca? Mira, ¿quién, qué servicios aporta? ¿Qué información se consigue allí? Mira, bueno, eso en la Biblioteca Nacional está en el área de servicio en el piso AP3. AP3, ahí se encuentra el archivo audiovisual. El archivo audiovisual está dividido en dos grandes divisiones, que es obras planas y música y video. Yo trabajo en la parte de obras planas. En obras planas, bueno, yo digo que ahí se encuentra como la historia contemporánea de Venezuela. ¿Sí? Porque tienes tanto, tienes lo que es el video y tienes la foto, la imagen. En obras planas tenemos las colecciones, como digo, fotografía tanto del siglo, tenemos una colección del siglo XIX que es patrimonio de la UNESCO de toda la América. Y tenemos fotografía tanto de pintores contemporáneos, fotografía del siglo XIX contemporánea y tener, también tenemos una colección que es la colección de mapas. Tenemos una colección de mapas antiguo, moderno y contemporáneo. Tenemos una colección, como tú estabas leyendo ahí en el pequeña síntesis curricular, en lo que yo me desempeño. Yo trabajo más que todo con la colección de postales. Tenemos una colección de postales antigua y contemporánea, la antigua venezolana, que las tenemos organizadas en forma de por estado y regiones. Y tenemos una colección que es de filatelia, tú le dices, filatelia, pero la filatelia en sí no la llevamos nosotros como lo llevan los filatélicos. Nosotros más que todo la tenemos por el diseño de la estampilla, que muchos estudiantes de diseñadores a veces te van allá para ver cómo diagramar una estampilla, cómo diseñar una estampilla, te van allá y te buscan la información y ahí ven los diferentes tipos de estampilla que tenemos. También tenemos una colección de carteles, que llaman afiches. Eso tenemos variedad de carteles, que tenemos como allá, yo creo que como 6.000 algo así de carteles, tanto políticos, de danza, teatro, y de varias actividades del cartel. Tenemos también una colección que es de archivos de creadores. Se llama el archivo de creadores, trata sobre los pintores venezolanos, escultores y ceramistas que exponen aquí en Venezuela y fuera de Venezuela. Nosotros a ellos les llevamos ahí como especie de un seguimiento de todas las exposiciones que ellos hacen. Entonces ahí, por medio de la ley del depósito legal, a nosotros nos llegan 3 ejemplares en cada exposición. Ok, dentro de estos 35 años, porque el tiempo apremia, ¿qué experiencia te ha quedado? ¿Cómo lo puedes resumir estos 35 años? Mira, la experiencia, como te dije, pues lo que uno aprende ahí en trabajando con ese tipo de material, la experiencia tratando al público, dando servicio al público, porque tú no te alimentas solamente, que tú consigas a veces personas que van a buscar información y a veces te da información que tú no la consigues ahí, entonces tú lo que haces es sacar información a ellos también y te dicen muchas cosas que tú a veces no lo sabes. Entonces esa es otra experiencia que uno tiene del público, así como el público se lleva una experiencia de uno aprende también de ellos y ellos aprenden de uno sobre el tipo de material que hay ahí. Bueno, ¿qué te diré? Cantidad de material que yo nunca, como a veces me dicen los usuarios, oye, no, yo no sabía que eso existía aquí. ¿Eh? Pero date cuenta que existe. Hay cosas ahí que uno ignora afuera, que no sabe que hay en Biblioteca Nacional, en archivo, más que todo en archivo visual. Allá hay, mira, la época de la colonia, de 1800 y tanto, unos libritos que cuando se daban una fiesta o había un acto te daban unos libritos con un lapicito y tú colocabas ahí con la persona que tú querías bailar. Ajá. ¿Eh? Entonces eso se consigue ahí, ese tipo de material. Inclusive datos curiosos. Claro, datos curiosos. Bueno, pues justamente, Ismael, haznos una invitación aquí al aire para el cierre de los homenajeados, porque también tenemos que hacer unos anuncios de invita al público, a los usuarios, para la que... ¿Qué le podría decir? ¿Qué aspiras tú? ¿Qué mensajes tienes para los otros 35 años que vas a estar aquí? Y Vic y Ramón también. Bueno, no espero estar tanto en Biblioteca Nacional, porque ya hay que darle paso a los que vienen. Y eso es una cosa que yo tengo presente. La nueva generación que venga a Biblioteca Nacional o al archivo, en cualquier rama, en cualquier división, espacio de Biblioteca Nacional, que le pongan ese hinco y ese amor, ese cariño a las colecciones. Como yo digo, como yo la tengo, lo puede tener Vic, lo puede tener Ramón, que son 35 años. Y esas personas que vienen de nuevo, que vienen a trabajar en los materiales, digo, que se preocupen más por esos materiales, que esos otros materiales son ellos y ellos los van a preservar para sus nietos, para sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, que quede ese material. Y a las personas que, más que todos los estudiantes, y bueno, y a las personas de comunas de la calle que se acerquen a la Biblioteca Nacional, al archivo audiovisual, que lo conozcan, a los estudiantes de diseño, a los estudiantes de arquitectura, porque ahí ahorita tenemos una colección del MOP, que era de las obras que hacía el MOP pública del gobierno para esa época. Ahí hay unas bellezas que tú ves que vayan a visitar la biblioteca, que visiten el archivo visual y se van a encontrar con muchas cosas de maravillosas que nunca ellos la podían tener en su casa. Y aquellas personas que las tienen, que si pueden donar a la Biblioteca Nacional, bienvenido es, que ahí se les conserva y ellos pueden visitarla y pueden ir a ver su material cuando ellos quieran, que ahí se preserva y se resguarda. Y serán atendidos, claro que sí. Muchas gracias, Ismael. De verdad, pues bueno, dentro del tiempo, porque tenemos que hacer otros anuncios. Aquí en el estudio también tenemos rápidamente a Humberto Fagundes, miembro del equipo de investigación del trabajo La Insurrección Armada en Venezuela, que publicará la Universidad Bolivariana de Venezuela. Haznos la invitación rápidamente, Humberto, acerca del libro que será bautizado, ¿cuándo? El día 19 será presentado en el Café Venezuela y la Librería del Sur, a las 2:30 de la tarde. Estaremos allí con la exposición del libro. Estará el profesor Pedro Pablo Linares, el escritor del libro, un profesor muy afanado a este libro de los camaradas caídos de los años 60 y que son hechos vividos y reales de cada uno de ellos. Nosotros hemos recopilado, este es un trabajo de casi 30 años que ha hecho el profesor Pedro Pablo y es un hombre que se ha dedicado totalmente a buscar a todas aquellas personas que han sido desaparecidos, torturados, que nunca fueron encontrados, que sus familiares nunca supieron su paradero. Y bueno, el profesor Pedro Pablo Linares se ha ocupado con una comisión de la Asamblea Nacional, que nuestra directora nacional es la fiscal general, está también los camaradas que participan en esta investigación. Bueno, entonces eso será el viernes 19 aquí en Café Venezuela, Librería del Sur de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Esto fue Biblioteca Viva. Muchas gracias y disculpen la apresura. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural.